Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a Voz Universitaria este viernes 5 de octubre de 2018, transmitiendo desde el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Les saludamos a Antulio García, Brenda Coronado, bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot, y la operación en cabina de Soledad Macías. Brenda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este viernes ya 5 de octubre, listos para disfrutar. Lo dijiste así como con muchas esperanzador. Ganas. Sí, que ya, pues la verdad espero que todas las personas que nos están escuchando pues tengan un fin de semana pues rico, productivo, descansado, para que puedan pues regresar con toda la energía como nosotros cada lunes. Así es que pues vamos a comenzar este Voz Universitaria, si te parece, Antulio, escuchando a nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, Enrique López, estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Agronomía de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, elabora un catálogo de plantas medicinales. Responsables de la programación académica de diversas facultades de la Universidad Veracruzana recibieron capacitación en el uso de Planea V. En el programa nos acompañará la maestra Asminda Román Nieto, coordinadora de servicios educativos del Museo de Antropología de Jalapa, para hablarnos sobre los cuates del Max. Además, no se pierda nuestro reportaje especial que nos llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Esos fueron nuestros titulares del día de hoy en Voz Universitaria y tenemos agradecimientos, Brenda. Sí, pues agradecemos a todos nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar gran parte de la información que nosotros les proporcionamos, incluso mucho más y, pues claro, ampliada. Lo pueden consultar a través de su página en internet www.uv.mx/prensa. Y aprovecho para mandarles un abrazo a todos nuestros compañeros de Universo, porque pues gracias a su trabajo nosotros podemos compartir esta información con todos ustedes. También mandamos un saludo y agradecimiento al equipo de marketing que nos ayuda con nuestras redes sociales y a estar en contacto con todos ustedes, y a todos los colaboradores y colaboradoras de Radio UV que, bueno, hacen posible esta transmisión. Y precisamente para estar en contacto con toda la comunidad universitaria tenemos teléfonos, tenemos un WhatsApp, nos pueden escribir al 2281-040477, se los repito, 2281-040477, o nos pueden llamar a los teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Asimismo, les recordamos que ustedes, si ustedes, miembros de la comunidad universitaria, tienen proyectos, tienen alguna información que deseen difundir, alguna investigación, algún coloquio, algún foro, pues lo pueden difundir a través de este medio. Luego nos pueden escribir a vozuniversitaria@uv.mx, precisamente para dar cauce a todas, toda la generación de conocimiento, a todas las actividades que se estén desarrollando, para darlas a conocer a toda la comunidad jalapeña. Es correcto, así que pónganse en contacto con nosotros, vozuniversitaria@uv.mx. Y el día de hoy tenemos tres pases dobles para asistir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se presenta el día de hoy en punto de las 20:30 horas, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están sintonizando y respondan la siguiente pregunta: ¿cuál es el nombre del director invitado del día de hoy en la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas. Y les pedimos atentamente que escriban, que participen personas que puedan asistir el día de hoy a Tlacna, al Centro Cultural, para esta presentación de la Orquesta Sinfónica. Es muy importante que hablen, que participen personas que deseen y que puedan asistir el día de hoy hasta las 2:50 y mandar sus respuestas al 2281-040477 y a los teléfonos 817-5115, 817-5117, 2 de la tarde con 8 minutos, 25 grados en esta ciudad capital. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Muy bien, un día como hoy, pero de 1813, el cura mexicano José María Morelos y Pavón es cabeza militar política de la Guerra de Independencia, proclama en Chilpancingo, México, la abolición de la esclavitud, de las castas y de los tributos excesivos en toda la nación. También en 1864 nace el fotógrafo y químico francés Louis-Jean Lumière, cuyas ideas mejoran la fotografía, y en 1940 fallece el músico, compositor y director de orquesta mexicano Silvestre Revueltas, titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Orquesta Sinfónica de México. En 2011 fallece el empresario estadounidense Steve Jobs, fundador de la marca Apple y uno de los accionistas mayoritarios de Walt Disney Company. Y un día como hoy, pero de 1947, nace el cantante británico Brian Johnson, vocalista de la banda AC/DC, con la que salta al éxito, y de esta banda escuchamos uno de sus éxitos, Back in Black. Regiones. Con información de Alma San Martín, les platicamos que Enrique López, estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Agronomía de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica, elabora un catálogo de plantas medicinales en la región de Otontepec. El joven universitario realiza su servicio social en la Fundación Pedro y Elena Hernández, en donde varias especies de plantas aún no han sido clasificadas, por lo que con ayuda del médico tradicional Doroteo Hernández lleva a cabo este proyecto. Enrique López comentó que la elaboración del catálogo surgió porque el médico tradicional de la zona utiliza plantas para curar a los enfermos y muchas personas desconocen el nombre y uso medicinal de dichas plantas. En la región de Otontepec, existen alrededor de 150 plantas medicinales y han sido utilizadas para padecimientos como diarrea, gripe, estreñimiento, entre otras enfermedades. El proyecto aún está en la segunda etapa, por lo que el siguiente paso será fotografiar las plantas y recolectar información bibliográfica y experiencial. Con información de Alma Martínez y Sujei Enríquez, les comentamos que la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río, es sede de la 36ª Asamblea General Consultiva Arquitectura, Encuentro de Temporalidad y Cultura del Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura, en donde se exponen distintos temas como la arquitectura como factor de desarrollo del tejido social, por Manuel Mora, Branding y Networking, abordado por Génesis Serapio, así como el taller de fotografía impartido por Marco Antonio Mijares, y el tema Jóvenes Arquitectos y su Impacto en la Actualidad por Eduardo Quintanal y Rafaela Dufo. Durante la asamblea se planificarán proyectos sociales a nivel nacional, en donde académicos y alumnos de la UVM trabajan en colaboración con la organización no gubernamental Fondo para la Paz, en el desarrollo de proyectos con beneficio social. Dicho evento inició el 1 de octubre y culminará el 6 de dicho mes en la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat del Campus Veracruz, las 2 de la tarde con 13 minutos. Con información de Cecilia Escribano, en el campus Coatzacoalcos Minatitlán, el pasado 1 de octubre, directores de las entidades académicas de esta región rindieron informe de actividades del periodo 2017-2018. En dicho informe participaron los directores de las facultades de Trabajo Social, la cual cuenta con la red de colaboración interinstitucional con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Las facultades que rindieron su informe fueron la Facultad de Medicina, la de Odontología, la Facultad de Enfermería, de Ingeniería, la de Contaduría y Administración, la Facultad de Ciencias Químicas, el Centro de Idiomas, la Universidad Veracruzana Intercultural y el Sistema de Enseñanza Abierta, entre otras. Todos estos informes se realizaron en el cumplimiento al artículo 70, fracción 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. Con información de Cecilia Escribano, les comentamos que se llevó a cabo el 6º Encuentro de Internacionalización y Obras de la Facultad de Ciencias Químicas de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, inaugurado por la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, en donde afirmó que la internacionalización y la interculturalidad son dos de los temas transversales que cruzan de un extremo a otro el quehacer a corto, mediano y largo plazo de la Universidad Veracruzana. También comentó que la Dirección General de Relaciones Internacionales, en coordinación con las vicerrectorías de las 5 regiones, organiza este encuentro cuyo objetivo es que especialistas en la materia reflexionen sobre el reto de estos temas transversales en y para la educación superior de México. La inauguración se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Coatzacoalcos Minatitlán, el cual culmina el día de hoy con la Expo Oportunidades. Les recordamos que tenemos 3 pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su presentación del día de hoy a las 20:30 horas. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan de dónde nos sintonizan y del mismo modo nos comenten, nos respondan la pregunta: ¿quién es el director invitado del día de hoy en la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Nos pueden responder vía WhatsApp 2281-040477 y a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Y importante que puedan asistir el día de hoy para participar. Quienes participen, confirmen la asistencia a la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el día de hoy en Tlacna. Y recordar que si no pueden asistir, pueden escuchar la transmisión a través del 90.5 de FM Radio UV. En punto de las 20:20 horas estará iniciando la transmisión a cargo del maestro Francisco Aragón desde Tlacna y la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ahí están los métodos para que participen y se lleven uno de estos 3 pases dobles que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Thank you. cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Mundo Universitario. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz les comentamos que el director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, Arturo Velázquez, dictó la conferencia El ILCE, las tecnologías de la información y el conocimiento en la educación superior. Esto en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana. El conferencista contextualizó el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad en general, pero se centró en conceptos y situaciones educativas de aprendizaje fuera de la educación formal, presencial o en línea, con la intención de ver qué sucede más allá de las políticas educativas y las instituciones. La conferencia se desarrolló el pasado lunes 1 de octubre con enlace a las demás regiones universitarias y previo a la firma de convenio de cooperación entre la UV y el ILCE. 2:20 con información de Paola Cortés. Les comentamos que en días pasados, responsables de la programación académica de diversas facultades de todas las áreas de la unidad de la Universidad Veracruzana recibieron capacitación en el uso del Planea UV. Dicha plataforma es un instrumento dedicado a la programación académica en la Universidad Veracruzana, dirigido a directores, secretarios y responsables del control académico de algunas facultades, el cual permite observar la retícula de cada programa de estudio y organizarla acorde a las necesidades del estudiante. Estos cursos, talleres, se impartieron en las 5 regiones universitarias, organizados por la Secretaría Académica, la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, la Dirección General de Administración Escolar, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Presupuestos, con la finalidad de tener una programación académica eficaz acorde a las necesidades de los estudiantes y disminuir el rezago educativo para el periodo entrante de febrero-julio 2019. La entrevista. Y ya estamos de regreso en Voz Universitaria y nos acompaña la maestra Asminda Román Nieto, coordinadora de servicios educativos del Museo de Antropología de Jalapa, y nos viene a platicar sobre los cuates del MACS. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y con mucho gusto estamos aquí para platicarles de este programa tan bonito que ya tiene más de 10 años de existencia, entonces pues aquí estamos. Cuéntenos, ¿en qué consiste los cuates del MACS para la gente que no está familiarizada, para la gente que no conoce y que va a escuchar por primera vez de qué se trata? Bueno, los cuates del MACS es un programa dominical infantil que tiene el Museo de Antropología de Jalapa. Desde ya este año justamente cumplimos 13 años y nace con la intención de acercar a los niños al museo de una manera didáctica y lúdica, ¿no? Quitar un poquito la mirada solemne y seria del recinto, ¿no? para que los niños se apropien, ¿no?, y aprendan de diferente manera. Esa es como la intención de Cuates. A lo largo de estos 10 años, pues hemos trabajado desde diferentes miradas, desde diferentes enfoques, pero sobre todo cuidando el objetivo principal, que es sensibilizar a los niños con el patrimonio cultural, ¿no? México y sobre todo Veracruz posee una riqueza arqueológica impresionante, y nuestros niños, y también esperamos tener futuros arqueólogos, ¿por qué no?, son nuestros aliados en la conservación del patrimonio. Entonces, desde una perspectiva de educación patrimonial, de desarrollo integral de los niños, pues buscamos que ellos se fortalezcan de esta manera, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y cuáles son las actividades que estarán desarrollando en estos próximos días? Claro que sí. Los Cuates del Max funcionan con temporadas temáticas al año, ¿no? Sobre todo respetando el enfoque de los temas de ciencia, arte, cultura. Tenemos recorridos especiales, un recorrido dentro de la programación. Cada domingo es una experiencia única, aunque tenemos niños que ya generalmente van, pues la intención es que si solo van a visitar el museo por esa ocasión, pues tengan esta experiencia. Entonces, la temporada que está ahorita operando está dedicada a los juguetes y a los juegos tradicionales, ¿no? Para fortalecer una de las actividades, o más bien dinámicas para el aprendizaje, pues es el juego, ¿no? Y también pues ha tenido su cambio y desarrollo conforme a las etapas. Entonces los niños van a poder recibir una charla inicial relacionada, ahorita septiembre lo dedicamos a juegos prehispánicos, octubre tenemos nuestro ciclo dedicado a muertos, y noviembre vamos a tener la elaboración de juguetes tradicionales. Viene el recorrido por las salas del museo, piezas específicas, ¿no?, y relacionadas con el tema, y finalmente el taller de manualidades. En algunas ocasiones, y sobre todo aprovechando el espacio del recinto, fortalecemos las actividades jugando con los niños o dejando que ellos justamente se apropien del jardín, porque bueno, si ustedes lo han visitado y lo conocen, pues es un espacio maravilloso. Sí, sí, ¿no?, increíble. ¿Cuál ha sido a lo largo de todos estos años, digamos, las experiencias más satisfactorias, y también digamos algo que alguna historia que ustedes conozcan de algún niño y que después a lo largo de ser Cuate del Max haya resultado en algo trascendente para esa persona, o que ustedes, ¿no?, ustedes mismos como organizadores tengan como claro cuál ha sido una de las satisfacciones más grandes? Pues la satisfacción sobre todo y el cumplir nuestro objetivo es cuando los niños regresan, ¿no? Sabemos que les llamó la atención. Hemos tenido historias de niños que tienen, que nacen con vocaciones relacionadas con antropología, arqueología, y hemos tenido también, como trabajamos con colaboradores de servicio social, tenemos por ahí a dos chicos que en su momento iniciaron con Cuates del Max y ahora ya están haciendo servicio social con nosotros, ¿no? Y recuerdan muy bien. Hemos también tenido experiencias relacionadas con los propios colaboradores que en su momento o en los inicios estuvieron y posteriormente ya tienen niños y están llevando a los niños a los Cuates. Y también otras de las experiencias que han sido enriquecedoras es ver cómo los propios niños después llevan a sus familiares a visitar el Museo de Antropología de Jalapa, y ellos dan el recorrido por un lado, y por el otro que ellos mismos buscan este tipo de espacios, ¿no? Tenemos niños que los propios papás nos dicen, no, pues cuando van a la escuela ya saben de Mesoamérica, o al menos de las culturas que habitan en el estado de Veracruz, y lo platican, ¿no? Y los maestros se quedan impresionados. O visitamos alguna zona arqueológica del estado y los niños ya tienen referencia porque lo vieron en el museo. Entonces, el objetivo se cumple, a lo mejor no de manera inmediata, pero sí a largo plazo, ¿no? Entonces, son parte de nuestra labor. Claro. Y, bueno, hablando de que estamos invitando a niñas y niños, pues a lo mejor pequeñitos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones tanto para los chamaquitos que nos quieren visitar como para los padres que asistan a los Cuates del Max? Bueno, tener en consideración que el programa es un programa de elección libre, ¿no? De la llamada educación no formal. Nosotros formamos públicos, motivamos intereses, vocaciones, ¿no? No estamos peleados obviamente ni con la escuela ni con la que hacen en casita, al contrario, tratamos de fortalecer nuestras edades. El rango de edad es muy amplio, hablamos de niños de 4 a 12 años, e incluso hemos tenido experiencias de niños mucho más pequeñitos, porque los papás pues buscan este tipo de actividades precisamente para fortalecer pues la llamada primera infancia y la estimulación temprana, ¿no? Entonces, sobre todo en estas edades, pues se les pide a los papás que acompañen a los niños. El programa está dirigido a niños y la recomendación es que pues los papás, sabemos que algunos papás son como muy aprensivos y cuestiones de seguridad, les pedimos que los esperen ahí, o si gustan acompañarlos, pues bueno, lo pueden realizar. En el caso de los niños siempre tenemos el cuidado de que pues el museo es para ellos, pero también tenemos normas dentro de las salas, las cuales tenemos que acatar, que se les explican, ¿no? Son como recomendaciones. Y también cuidar mucho la parte de los juguetes, porque bueno, no faltan, ¿no? Tratamos de que de seguir una secuencia o una parte metodológica, ¿no? De platicarles a los niños, mira, sí puedes traer tus juguetes, pero las jugamos al final, ¿no? También hacerles la recomendación a los papás, y también hemos tenido esa parte de credibilidad y confianza, porque los niños en todo momento están vigilados, ¿no? Las rejas del museo hacia adentro son nuestra responsabilidad, pero ya nosotros entregando a los niños a papá, aunque estén dentro del recinto, ya es responsabilidad. O sea, tratamos de que sea una cuestión de coadyuvancia y responsabilidades compartidas con los niños, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Al final de todo, pues estamos formando a la humanidad, ¿no? De una manera diferente. Y pues sobre todo desde esa lógica y enfoque es donde nosotros buscamos trabajar. Muy bien. Maestra Asmina Román, ¿por qué no nos recuerda cómo pueden ser parte de Cuates del Max? ¿Cuándo empiezan sus actividades? ¿Si tiene algún costo? ¿Cómo se pueden registrar? Y también algún método de contacto. Claro que sí. Estamos todos los domingos de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde. El programa es totalmente gratuito. No hay un registro previo. El domingo que usted, los que nos quieran visitar, tenemos ahí el registro abierto a partir de las 11 de la mañana. Llegan, hacen su registro y ya con ello tienen acceso a todas las actividades. Digo, no tiene ningún costo. La recomendación solamente es que lleguen a las 11, precisamente para que puedan disfrutar toda la experiencia. Y nuestros contactos, pues estamos en redes sociales como Cuates del Max en Facebook, Cuates del Max Oficial. También nos pueden contactar en el portal web que tiene el Museo de Antropología de Jalapa y que alberga toda la Universidad Veracruzana, y o al correo azroman@v.mx, ¿no? Y obviamente los teléfonos del Museo de Antropología, que es el 815-0920, ¿no? Entonces, pues los esperamos. Vamos a estar hasta el 9 de diciembre, todos los domingos. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria esta tarde. No, gracias a ustedes. Y los Brenda, esperamos. Tenemos tres pases dobles. Tres pases dobles para la Orquesta Sinfónica esta noche a las 8:30 de la noche, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan de dónde nos sintonizan y el nombre del director invitado de este concierto. Recuerden, les pedimos que se comuniquen las personas que aseguren que puedan asistir el día de hoy a la Orquesta Sinfónica de Jalapa a las 8:30 en Tlacna. Así es que si ustedes quieren participar, no solo nos tienen que escribir al 2281-040477 y a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Sí, y también recuerden que tenemos la transmisión en punto de las 20:20 horas a través de Radio B90.5 de FM. Saludamos a toda la gente que también nos está escuchando y nos ve a través de Facebook. Saludos a Janet Padilla, que nos ve en Coatzacoalcos. Saludos para todos ustedes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Carizal. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. De regreso en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz, les comentamos que las coordinadoras del programa Siembra UV, Citlali Aguilera y Daniela Aldazaba, adscrito al Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana, impartirán la charla-taller De la Tierra a tu Boca, el recorrido del agua en los alimentos, el día de mañana, 6 de octubre, de Sábados en la Ciencia, en donde las académicas explicarán los principios para el cultivo de hortalizas, en donde se construirá un prototipo a escala menor de la cama de capilaridad. Al tratarse de un cajón aislado, es posible colocar una población de lombrices y alimentarlas con las podas del mismo cultivo, lo cual favorece a que siempre exista tierra fértil. Este modo de cama se caracteriza por ahorrar hasta un 60% de agua en comparación con cultivos tradicionales en tierra, pero además puede producir tierra fértil y nueva. Sábados en la Ciencia es un programa que organiza la Dirección General de Investigaciones de la UB y la Academia Mexicana de Ciencias. Su sede permanente es el Museo de Antropología de Jalapa y la entrada es libre a partir de las 11 horas. Además, no se requiere llevar los materiales para la actividad que se desarrollará. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Y la Universidad Veracruzana proyectó el pasado 1 de octubre en el Aula Clavijero el documental El Grito, dirigido por Leobardo López, quien narra el movimiento estudiantil de 1968. La proyección se desarrolló dentro de las jornadas académicas de Tlatelolco a Ayotzinapa, Un Paso Adelante y Tres Atrás, realizadas por la UB y el Ayuntamiento de Jalapa con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Dicho documental es el único testimonio fílmico al interior del movimiento y fue realizado a partir de 8 horas de material de filmación recopilado por estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente organizado por López Arreche. Angélica Villa, prestadora de servicios social en el Aula Clavijero, afirmó que el cine es una poderosa herramienta para promover el pensamiento crítico y acceder de una manera integral al conocimiento. Dentro del programa de las jornadas académicas de Tlatelolco a Ayotzinapa, Un Paso Adelante y Tres Atrás, este jueves 4 de octubre a las 19 horas se proyectará el documental El Intenso Ahora, del director Joao Moreira, en el Aula Clavijero. La entrada es libre para quien guste asistir. Y les recordamos que a partir del 16 hasta el 19 de octubre se llevará a cabo la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, organizada por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Y el miércoles 17 de octubre no se pierdan la presentación de los textos ganadores del cuarto concurso universitario de divulgación de la ciencia a las 16 horas con entrada libre en la Normal Veracruzana. Reportaje especial. Y es hora de nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional y trata sobre 17 colegios en 4 continentes que quieren cambiar el mundo. Escuchemos la producción de Radio Francia Internacional para Voz Universitaria. Cuando tenía 14 años, Camilo Aponte oyó hablar por primera vez de los United World College o Colegios del Mundo Unido. Su primo, que se acababa de graduar, y una profesora de su colegio le infundieron la motivación de querer estudiar en uno de ellos 2 años más tarde. El Camilo que se fue de Colombia, el Camilo que volvió después de un año a Colombia a visitar, cambió mucho en la parte de madurez. Yo me quedaba en Colombia, por ejemplo. La gente tiene muchos puntos de vista muy parecidos y el autónomo no cambiaban tanto o tan drásticamente como uno los puede acá. Los United World College definen como un movimiento educativo global con el objetivo de convertir la educación en una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible. Un ideal educativo surgido de la mano de uno de sus fundadores, el pedagogo alemán Kurt Hahn, en pleno contexto de la Guerra Fría. Lo explica Selena Cermeño, psicóloga clínica y educadora de United World College. En una reunión que hubo de la OTAN, de líderes que eran de diferentes naciones, especialmente líderes de naciones que habían estado en conflicto, entonces le inspiró mucho el ver el deseo de colaboración. Entonces él ofreció que le dieran la oportunidad, ¿no?, como de crear una escuela a la cual llegaran chicos no solamente de países industrializados, sino que de países de todos los lugares del mundo. Desde su nacimiento en 1962 y en la línea de formar ciudadanos globales, los United World College imparten el bachillerato internacional, en el que los alumnos tienen 6 grupos de materias y deben escoger una por grupo. En 3 de ellas, además, se especializan con más profundidad. El objetivo es que los estudiantes ganen en autonomía tomando decisiones acerca de su propio aprendizaje. Es muy diferente al sistema tradicional colombiano. Uno puede escoger materias que en las clases que uno de verdad quiere tomar. Se toma más intensivo, se busca como más la creatividad y las decisiones de las personas. Entonces, hace que uno se motive más a estudiar cuando uno toma algo que uno quiere. Actualmente existen 17 United World College en todo el mundo. Algunos de ellos cuentan con subvenciones públicas, pero la mayoría del presupuesto viene de fuentes privadas, como filántropos, fundaciones y asociaciones de exalumnos. A pesar de su número tan reducido, desde sus inicios han rehuido convertirse en una opción elitista. Con el lema de que la educación debe ser independiente de la capacidad socioeconómica, el 70% de los alumnos cuentan con una beca total o parcial para completar sus estudios. Otro 5% son jóvenes refugiados, desplazados o que han sido víctimas de persecución. Una cifra que la organización espera aumentar para dar respuesta a la crisis migratoria desencadenada en 2015. Es difícil en el sentido de que muchos de estos chicos no están viviendo en lugares donde hay embajada de su país, donde puedan conseguir un pasaporte, pero los colegios, a través de los comités nacionales en cada país y también a través de los exalumnos, se está haciendo muchísimo para tener más diversidad, para tener más representación de ellos. Del mismo modo, la meritocracia es otro de los ejes vertebradores de este tipo de colegios. Según explica Natasha González, exalumna y ahora coordinadora operativa de United World College en Colombia, este concepto no solo se entiende en términos académicos y es clave para el proceso de selección de los candidatos. No tiene que ser alguien que ha tenido ya todas las oportunidades, que tiene 5 o 6 actividades extracurriculares, que sabe 5 o 6 idiomas, digamos, hay campo para ellos en Udemy, sin duda. Pero se invierte mucho tiempo y energía buscando identificar potencial y cómo descifrar ese potencial dentro del contexto local. Primero que todo, la curiosidad intelectual y motivación, lo cual no significa que tienes que haber asistido a los mejores colegios en tu país. Interesantemente, ser bilingüe no es un requisito para ir a UWC, y los profesores invierten muchísima energía en ayudarle a esos estudiantes que no son bilingües. Los estudiantes son seleccionados localmente en 155 países en distintas fases. Primero mediante un formulario y un vídeo explicando sus motivaciones. Una vez superada esta parte, los candidatos pasan un fin de semana en un campamento durante el cual el comité de selección les realiza entrevistas personales y observa cómo se desarrollan tanto intelectualmente como socialmente. El comité de selección de Colombia nos iba mandando y nos decía pasar a la siguiente etapa y al final ya nos dijeron, bueno, esperen 3 semanas y les diremos si pasaron o no. O sea, 3 semanas son horribles. En el caso de Camilo, le fue asignado el colegio de Mostar en Bosnia-Herzegovina, un país del cual reconoce que no sabía mucho, pero que le despertó la curiosidad. En el colegio hay algo que se llama estudios balcánicos, en donde nos enseñan la historia de todo esto, porque en la ciudad en la que yo vivo, digamos, está dividida en dos lados, está como un lado croata y un lado bosnio. O sea, un grupo étnico está muy al lado del otro, y ya aquí al compartir con ellos y eso, y cambia todo. En una conversación, la gente siempre está muy interesada en saber más de esto, entonces ellos siempre van a estar dispuestos a hablar uno todo eso, y muchas veces también están en discusiones entre ellos mismos, y muy enriquecedor para conocer más. De hecho, el United World College de Bosnia-Herzegovina fue pionero por nacer con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de una sociedad post-conflicto, en este caso, la de después de las guerras yugoslavas. De la experiencia de integrar alumnos de bandos enfrentados y de proporcionarles herramientas para construir un nuevo país en paz, se inspira el proyecto de inaugurar un United World College en Colombia, el primero que se abriría en América Latina. Sería una de las pocas ocasiones, no me atrevo a decir la única, donde convivirían colombianos de diferentes regiones, de diferentes condiciones socioeconómicas, de diferentes etnias, en un campus donde son compañeros de cuarto. En Colombia eso no se da. En el momento que haya un colegio aquí en Colombia, eso empieza a construir nuevos lazos. O sea, para nosotros ha sido tan importante pensar en cómo logramos que las futuras generaciones aprendan a comunicarse y aprendan a identificarse como colombianos colectivamente, aún si no están de acuerdo en la dirección en la que va el país. Si bien en las clases los profesores ponen énfasis en la capacidad crítica, la educación en la diferencia y la formación integral, estos valores se ponen en práctica sobre todo fuera del horario escolar. Los jóvenes no solo estudian juntos, sino que también conviven en residencias, y es en estos espacios colectivos donde ponen a prueba sus prejuicios y salen de su zona de confort. Por ejemplo, tenemos un niño de Siria, un niño de Palestina y una niña de Israel que son amigos y pasan mucho tiempo juntos. Ahí uno va viendo ya un ejemplo de nosotros en paz. El año pasado, mis compañeros de cuarto eran uno de China y uno de Siria. Entonces, de Siria, pues el chico ha vivido la guerra. Y todo lo que pueda decir es abrir mucho los ojos, saber más del tema, o sea, ya más a ponerse más en los zapatos del otro. En el tiempo libre en Colombia, digamos, yo me ponía a ver películas o leer cosas. Aquí en el tiempo libre uno se pone a hablar con la gente. A través de esta integración buscada, los colegios quieren evitar la tendencia de los alumnos de juntarse con aquellos que son más parecidos a ellos, ya sea por nacionalidad o capacidad socioeconómica. Comienzas primero con el simplemente hecho de que tienes que compartir una habitación con una persona que es muy diferente a ti. Comenzamos compartiendo experiencias que son humanas, universales, comen juntos, tienen que negociar cuestiones de que a qué hora se acuestan, de quién deja la luz encendida en la noche, quién la apaga, cosas tan muy sencillas, ¿no?, y muy mundanas, porque antes de que sean de cualquier otro país son adolescentes. Precisamente los fundadores de los United World Colleges se centraron en la edad del bachillerato entre los 16 y los 19 años, porque los jóvenes han adquirido cierto nivel de madurez, pero a su vez están predispuestos a moldear su pensamiento y a recibir nuevas ideas. El cerebro pasa en esta etapa por una remodelación, en la cual a menudo reina el caos y todo se siente de manera más intensa, pero al mismo tiempo abre un terreno fructífero para la movilización social. Cuando algo te conmueve personalmente, la capacidad de implementar algo, de movilizarte, es mucho más grande. Que no es que los chicos de repente se sienten mal por la situación de los refugiados de Siria. No solamente es que se sientan mal, sino que quieren hacer algo. Y tienen la oportunidad de hacerlo porque el colegio fomenta ese tipo de liderazgo y ese tipo de activismo. Lo hace a través de proyectos colectivos entre los alumnos y de actividades de servicio incluidas en el currículo escolar. De esta manera, un país deja de ser un punto en el mapa para pasar a ser una persona con un nombre, una cara y una historia. El año que viene, Camilo quiere estudiar ingeniería y economía, aunque todavía no tiene claro dónde. Para estudiantes como él, los United World Colleges se erigen como una utopía educativa en medio de la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, la estrada por la precariedad, la desigualdad y el cambio constante. Frente al culto de lo material y al placer volátil, Camilo también cree en el activismo y la conciencia del mundo. Unos valores que amenazan con chocar con la realidad una vez salga del aula, pero que invitan a creer de nuevo en los vínculos duraderos y los compromisos a largo plazo que hoy tienen un eco revolucionario. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 50 minutos en Voz Universitaria. Y Brenda, por favor. Ya llegó el momento. Ya llegó el momento. Le abrí el micrófono al que sabe. A quien sí sabe, exactamente. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Bien, no sé si me recibe con agrado o no, como es que yo me divierto mis mucho. Compañeros, Antonio. Sí. No diga eso. ¿Cómo ha estado? Ya está lloviznando aquí en el centro de la capital del estado, ¿eh? Sí, un poco. No. Espero que haya tenido su paraguas, como usted es muy precavido. Sí. Impermeable, sí, sí. Gorra y todo el asunto. Sí, ahí tenemos una gorrita. Pero fíjese que la representación de básquetbol de Halcones de la Universidad Veracruzana, hombres y mujeres, mañana tienen un compromiso, estarán en Oaxaca, estarán enfrentando al Instituto Tecnológico de Oaxaca, los varones ya en la fecha 3, las mujeres apenas en la fecha 1. La selección femenil de la Universidad Veracruzana ganó 3-1 al Instituto Universitario Veracruzano en el arranque del fútbol 7 de escuelas de educación superior. ¿Y qué creen? Hoy se arranca la situación del béisbol, se reanuda el béisbol, pero ¿en qué escenario? El estadio Eduardo Vasconcelos tiene capacidad, fíjese, el de Monterrey tiene capacidad para 22,000 y fue insuficiente. Sí. Este tiene capacidad para 7,200 lugares. Sí. Es un estadio que se inauguró en 1950 y se amplió en el 2008. Así de que tiene 7,200 lugares que sin duda todos están ya ocupados, sí, para esta noche. Y el primer partido que se jugó ya con esa remodelación en el estadio Vasconcelos, que por cierto Vasconcelos es político oaxaqueño, uh-huh, que llegó a ser secretario de Educación, fue Guerreros de Oaxaca contra Petroleros de Minatitlán, sí, que ya no existen. No existen más. Un estadio muy bonito. Sí, además sí, en el bonito corazón de la ciudad, es, ¿no? Exactamente, así está. Lo siento por la gente que vive a los a costados. La periferia, sí, que es un poco lo que sucede con haciendo como el comparativo con el equipo de sus amores, ¿no? El azul, cuando jugaba en el Estadio Azul, que estaba en la ciudad. ¿Hay otro equipo mejor? Sí, no, hay varios. Las Chivas, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí. Menos en América. Pero bueno, regresando al tema, sí, hoy en un estadio muy, muy bonito, muy beisbolero, una afición también muy beisbolera, la de Oaxaca. Mucha tradición. Además, en una serie inédita, el primer partido ganó el equipo de Oaxaca 4-1, el segundo ganó el equipo de Monterrey con jonrones, 7 sí. carreras contra 6. Bueno, aquí en la mesa esta tarde de Voz Universitaria, usted me pidió que quería un exponente de los Juegos Olímpicos de México 68. Nunca nos queda mal, profesor. No, aquí está. Nunca, aquí está el maestro Ángel Luis Ceja García, que fue portador de la antorcha olímpica en México 1968, de ese recorrido, y se ha dado la tarea, junto con otros compañeros y autoridades, de celebrar los 50 años del recorrido de esta antorcha olímpica aquí en la capital del estado. Ángel Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. ¿Es su casa? Muchas gracias. ¿Estás nervioso? Un poquito. Pero se cumplen 50 años, Ángel Luis, sin duda que no pensó que cuando portaba la antorcha de México 68 que iba a cumplir 50 años y que estaba organizando un evento para festejarlo. Sí, pues nunca pensamos cuando éramos jóvenes, nunca pensábamos que al llegar a esta edad, ¿no? Pues ahorita tengo 73 años y en aquel entonces tenía yo unos 23 años. Cuando portamos la antorcha que vino a los Juegos Olímpicos del 68 y pasó por aquí, por Jalapa, el 7, el domingo 7 también tocó, parece mentira que hace 50 años coincide. También coincidió nuevamente eso. Y nos vimos la tarea nosotros desde abril, buscando, tocando puertas y viendo a aquellas personas que aquel entonces portaron la antorcha. Ángel, ¿cuántas, Ángel Ceja García, cuántas gentes van a estar presentes que portaron la antorcha de México 68? Bueno, los que portaron la antorcha vamos a hacer aproximadamente 25 gentes. 25. Porque hay unos que ya están enfermos o se fueron de Veracruz o de Jalapa y otros que pues nos dejaron, se adelantaron en el camino y queremos recordar esta trayectoria de la antorcha aquí en Jalapa. Van a partir a las 5 de la tarde el sábado del Estadio Jalapeño y ahí van a regresar. Platícanos por dónde va a ser el recorrido. Sí, mira, va a salir aproximadamente a las 6 de la tarde. Sí. Antes de salir el recorrido, ahí en la explanada del Estadio Jalapeño se va a hacer un rito tipo azteca o algo así. Prehispánico. Prehispánico, exactamente. Y ahí vamos a prender la antorcha y nos vamos. El recorrido es de. Salimos Díaz Mirón, pasando por Los Berros, Santos Degollado, llegamos a Jalapeños Ilustres, todo Jalapeños Ilustres, pasar por San José, llegando a Enríquez, pasando por los dos palacios, pasando por Viaducto, Zaragoza, Hidalgo, Los Berros, una parte, nuevamente llegamos al estadio, y una parte de la zona universitaria atrás, por donde está el gimnasio de la UV, y regresamos al estadio de la misma explanada, en donde nos estarán esperando unas damitas que también en aquel entonces portaron la antorcha para que ellos lleguen a dar un recorrido de 400 metros en el estadio Jalapeño. Lo bueno que el que va a prender la antorcha el domingo se llama Antonio Villanueva, un gran corredor a nivel nacional, internacional, que también en aquel entonces, 50 años, fue el que prendió la antorcha ahí mismo. En el Estadio Jalapeño. En el Estadio Jalapeño. Además, presidente de la Asociación Mexicana de Atletismo. Presidente de la Federación. ¿De la Federación? De la Federación. Y parte de la delegación que estuvo en los Juegos Olímpicos de Australia. Así es, así es. Ángel Luis, pues enhorabuena, felicidades. ¿Qué vas a sentir en el momento que vuelvas a tomar la antorcha y vuelvas a correr? Pues bonito. Pero ahí estamos tranquilos. ¿Qué mensaje le quieren dejar ustedes también a los jóvenes que en este momento los escuchan y que los están convocando para que los vean transitar